cosas para celebrar. Tengo el olor a arena, tengo mis bellas palmeras, tengo mi tierra que es caliente como mi bella gente que quiere guarachá. Ya en mi ventana ha entrado mi sol y poco a poco siento el calor. Es un verano cargado de amor, mi corazón me quiere estallar y todos juntos para cantar. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó. El verano ya está aquí para hacerte feliz, llénalo de colores, de sueños y amor. El caliente.